nombre es Roberto Vallejos, soy actor. Quería invitarlos a miembros del jurado, una obra que estamos presentando de Roberto Perinelli en el Teatro Nacional Cervantes, viernes y sábado 19 horas, domingos 18:30, con la dirección de Corina Fiorillo, con Silvina Bosco y Ernesto Claudio como dos integrantes más del elenco. Miembro del jurado es un policial de suspenso que trata de la salida de un hombre de la cárcel que tiene una propuesta laboral. El personaje Simón es el que acaba de salir de la cárcel, que tiene una propuesta laboral de Mejía, ese personaje que interpreta Néstor Claudio, donde se producen una serie de situaciones hasta un momento inesperado con la llegada de ese tercer personaje que interpreta maravillosamente Silvina Bosco. Contar esto es como contar una parte fundamental de la obra, así que simplemente los esperamos a verla.